Esa boquita pintada te vuelve loco, mírala cómo se menea, es una nena y no para de bailar. Esa boquita pintada te vuelve loco, mírala cómo se menea, es una nena y no para de bailar. ¡Palmas! ¡Arriba, arriba! La planadora de la cumbia, la plena, esa morocha bonita que baila en la tarima, que mueve bien lo que tiene, a todo el mundo entretiene y insinúa con su forma de mirar, con cara provocativa, está seduciendo a más de uno, le ha robado el corazón y todos le gritan, a todos les gusta y todos le dicen: a más de uno le ha robado el corazón y todos le gritan, a todos les gusta y todos le dicen: y si te gusta,